Imagina descubrir que el ritual más sagrado de tu infancia, ese momento en que el sacerdote derramó agua sobre tu cabeza mientras tus padres sonreían orgullosos, no era lo que te dijeron, que ese acto, presentado como purificación divina, como lavado del pecado original, como entrada al reino de los cielos, era en realidad algo completamente diferente, algo más oscuro, algo diseñado no para salvarte, sino para marcarte, para toda la vida. En 1656, un joven de 24 años, llamado Baruch Spinoza, encontró un manuscrito escondido en los archivos prohibidos de la sinagoga de Ámsterdam. Un texto antiguo que revelaba el verdadero origen del bautismo, y lo que descubrió lo cambió todo, lo destruyó todo, y eventualmente lo liberó de todo. Pero escucha bien, lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es para quien quiere seguir durmiendo tranquilo. No es para quien prefiere la comodidad de la mentira conocida sobre la incomodidad de la verdad. Es solo para quienes están listos para enfrentar que tal vez, solo tal vez, ese ritual que te hicieron cuando eras un bebé indefenso tenía un propósito muy diferente al que te contaron. Si eres de esos, si tienes el valor de cuestionar lo más sagrado, escribe en los comentarios la palabra valiente, porque lo que viene no tiene vuelta atrás. Y antes de que pienses que esto es un ataque a tu fe, déjame decirte algo, esto es un ataque a quienes usaron tu fe para controlarte. Hay una diferencia enorme, y en los próximos minutos vas a entender exactamente cuál es. No te vayas. Lo que sigue va a explicar por qué cargaste culpa desde el día que naciste. Era una noche de invierno en Ámsterdam, el año 1656. Baruch Spinoza, con apenas 24 años, se encontraba en su taller puliendo lentes a la luz de una vela. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por lo que había leído esa tarde. Tenía un hábito peculiar. Cuando estudiaba textos religiosos, dibujaba compulsivamente en los márgenes, círculos perfectos, triángulos equiláteros, figuras geométricas que representaban perfección, orden, armonía, como si buscara en la geometría lo que no encontraba en las escrituras, coherencia. Esa noche, los márgenes de su cuaderno estaban llenos de círculos, círculos que se superponían. Círculos dentro de círculos, y en el centro de cada uno había dibujado una gota de agua. No sabía por qué. Su mano lo hacía automáticamente mientras su mente procesaba lo que había descubierto. Días antes, el rabino principal de la sinagoga lo había llamado a su oficina. Spinoza había estado haciendo demasiadas preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que cuestionaban no solo el Talmud, sino las bases mismas de la tradición. Baruch, le había dicho el rabino con voz grave, tu curiosidad te llevará a lugares peligrosos. Hay conocimientos que no están destinados para todos. Hay textos que se guardaron ocultos por razones muy específicas. Pero Spinoza no podía detenerse. Había algo que lo atormentaba desde niño. Una pregunta que nunca nadie le había respondido satisfactoriamente. ¿Por qué un Dios perfecto crearía seres imperfectos? Más específicamente, ¿por qué un Dios de amor infinito crearía bebés manchados con pecado? ¿Por qué niños que no han hecho nada, que acaban de llegar al mundo, necesitarían ser limpiados? La respuesta oficial era siempre la misma, el pecado original. Adán y Eva desobedecieron. Y desde entonces todos los humanos nacen con esa mancha. El bautismo lava esa mancha. Simple, claro, incuestionable. Pero Spinoza no podía aceptarlo. No tenía sentido. No geométricamente, no lógicamente, no moralmente. Un círculo perfecto no tiene manchas. Si Dios es perfecto, su creación debe ser perfecta. Y si su creación tiene manchas, entonces o Dios no es perfecto, o las manchas no son reales. Esa lógica simple lo había llevado por un camino que ahora, en la soledad de su taller, lo aterraba. Porque había encontrado algo, que no debía encontrar. Tres días antes, mientras el rabino le hablaba sobre los peligros de la curiosidad, Espinosa había notado algo. En la biblioteca privada del rabino, detrás de volúmenes de comentarios talmúdicos, había un espacio vacío. Un hueco donde claramente faltaba un libro. Cuando el rabino salió de la habitación por un momento, Espinosa se acercó, metió la mano en el hueco y sintió algo, un libro escondido, empujado hacia atrás, casi invisible. Lo sacó. Era antiguo, muy antiguo, sin título en la portada, solo símbolos extraños. Lo abrió rápidamente. Las primeras páginas estaban en arameo antiguo, pero había anotaciones en latín, anotaciones de un monje cristiano, que aparentemente había estudiado el texto siglos atrás, y una de esas anotaciones decía: «Aquí está el secreto que Roma adoptó de Babilonia, el ritual del agua que marca al iniciado como propiedad del templo». Spinoza sintió un escalofrío. Cerró el libro justo cuando el rabino regresaba, pero ya era tarde, la semilla estaba plantada. Esa noche, Spinoza no pudo dormir, su mente daba vueltas alrededor de esa frase. El ritual del agua que marca al iniciado como propiedad del templo. Propiedad del templo, no hablaba de salvación, no hablaba de purificación, hablaba de propiedad, de pertenencia, de marcar, como se marca el ganado. La idea era perturbadora, pero tenía sentido horrible. Si puedes convencer a alguien de que nació sucio, de que lleva una mancha desde el primer día de su vida, entonces puedes convencerlo de que necesita limpieza. Y si controlas el ritual de limpieza, controlas a la persona, para siempre. Al día siguiente, Espinosa hizo algo que sabía que era peligroso. Visitó a un viejo amigo de su padre, un comerciante que había viajado por todo el mundo conocido, un hombre que había visto rituales de docenas de religiones diferentes. «Isaac», le preguntó Espinosa sin rodeos, «¿conoces otras religiones que usen agua en sus rituales de iniciación?». El viejo Isaac lo miró con ojos sabios y cansados. «Baruch, todas las religiones antiguas usan agua. Los egipcios bañaban a los iniciados en el Nilo antes de entrar al templo. Los babilonios sumergían a los nuevos sacerdotes en el Éufrates. Los griegos tenían baños rituales antes de los misterios de Eleusis. Los romanos, interrumpió Espinosa, los romanos tenían el lustrum, un ritual de purificación con agua cada 5 años para toda la ciudad. Y cuando alguien se convertía en ciudadano romano, era rociado con agua bendita como señal de que ahora pertenecía a Roma. Espinosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Pertenecía a Roma? Sí. Era una marca de propiedad, de lealtad, de que ahora eras parte del sistema. Ya no eras un bárbaro libre, eras un ciudadano romano, con deberes, con obligaciones, con impuestos que pagar. El agua bendita no limpia nada, pero marca todo. La frase apareció en la mente de Espinosa como un relámpago. La escribió en su cuaderno, dibujó otro círculo alrededor de ella, una gota de agua en el centro. Esa noche, Espinosa regresó al taller del rabino, esperó hasta que todos se fueran, entró con una llave que había copiado años atrás, y tomó el libro escondido. Lo llevó a su casa. Encendió todas las velas que tenía y comenzó a leer. El texto era un registro antiguo, escrito por un sacerdote babilonio hace más de 2000 años. Describía los rituales del templo de Marduk, y entre esos rituales estaba el del agua de pertenencia. Cuando un niño nacía, era llevado al templo. El sacerdote derramaba agua sobre su cabeza mientras pronunciaba una fórmula. Este niño ahora pertenece a Marduk. Su vida es del templo. Su familia debe tributo. Su futuro está marcado. El agua no lavaba nada. Era un símbolo de propiedad. Y luego, el texto explicaba algo más perturbador. Decía, el niño crecerá creyendo que nació impuro. que necesita la bendición del templo para ser aceptado por los dioses, toda su vida buscará aprobación del sacerdocio, pagará tributos, obedecerá reglas, porque en su mente desde el primer día se le enseñó que sin el templo está perdido. Spinoza dejó de leer, sus manos temblaban tanto que casi deja caer el libro. Esto no podía ser real, no podía ser que el bautismo cristiano, el ritual más sagrado del cristianismo, tuviera el mismo origen, el mismo propósito. Pero siguió leyendo. El monje cristiano que había anotado en los márgenes escribió esto: «He estudiado los rituales de Roma con horror. Cuando Constantino convirtió el imperio al cristianismo, no eliminó los rituales paganos, los adaptó. El lustrum romano se convirtió en el bautismo cristiano, la fórmula cambió, pero el propósito seguía siendo el mismo, marcar al individuo como propiedad de la institución». Y luego agregaba: «He visto cómo los obispos usan este ritual para crear dependencia. Le dicen a los padres que si no bautizan a su hijo, el niño irá al limbo, al infierno, a la condenación eterna. Los padres, aterrorizados, corren a bautizar a sus bebés, y desde ese momento, esos niños son registrados como miembros de la Iglesia. Deben diezmos, deben obediencia, deben lealtad, porque fueron marcados». Spinoza cerró el libro, se quedó sentado en silencio durante horas, mirando las velas que se consumían lentamente. Todo lo que le habían enseñado era una mentira. No, peor que una mentira, era una verdad distorsionada, un ritual antiguo de control disfrazado de salvación divina. Déjame preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el bautismo se hace cuando eres bebé? Cuando no puedes decidir, cuando no puedes consentir, te dicen que es porque el bebé necesita salvación inmediata, que no puede esperar, que si muere sin bautizar, va al limbo o peor. Pero piénsalo lógicamente, un Dios de amor infinito condenaría a un bebé que murió sin que le echaran agua en la cabeza, ¿de verdad? ¿O este es que necesitan marcarte antes de que puedas pensar por ti mismo? Porque si esperaran a que fueras adulto, a que pudieras razonar, a que pudieras cuestionar, tal vez dirías que no, tal vez preguntarías por qué, tal vez pedirías explicaciones. Pero cuando eres bebé, no puedes negarte. Tus padres deciden por ti, y para cuando creces, ya estás marcado, ya estás registrado. Ya perteneces al sistema, y si alguna vez intentas salir, si alguna vez cuestionas, te recuerdan, fuiste bautizado, eres parte de esto, tienes obligaciones, tienes deberes, el agua bendita no limpia nada, pero marca todo. Spinoza no podía quedarse callado, pero tampoco podía hablar abiertamente, sabía que si revelaba lo que había descubierto, lo excomulgarían, o este peor. Entonces comenzó a hacer algo diferente. Comenzó a hacer preguntas, preguntas inocentes, preguntas que llevaban a otros a pensar. En las reuniones de estudio de la sinagoga, preguntaba: si Dios es perfecto, ¿por qué su creación necesita corrección ritual? Los rabinos respondían con las respuestas tradicionales. Pero Spinoza veía cómo algunos de los estudiantes jóvenes fruncían el ceño, cómo comenzaban a pensar. En conversaciones con comerciantes cristianos, preguntaba: ¿por qué creen que un bebé que no ha pecado necesita limpieza? Y veía cómo algunos se detenían, cómo la pregunta los incomodaba, porque era una buena pregunta, una pregunta que no tenía respuesta lógica. La única respuesta era la tradición, porque siempre se ha hecho así, porque la Iglesia lo dice, porque está en las Escrituras. Pero Spinoza había leído las Escrituras, había estudiado cada línea, y en ninguna parte Jesús dice que hay que bautizar bebés. Jesús fue bautizado cuando era adulto, por decisión propia, como símbolo de compromiso espiritual. El bautismo de bebés vino después. Mucho después, cuando la iglesia se convirtió en institución, cuando necesitaba números, cuando necesitaba control. 6 meses después del descubrimiento del manuscrito, Spinoza fue convocado ante un tribunal religioso. Los rabinos lo miraban con una mezcla de decepción y furia. Baruch, comenzó el rabino principal, hemos recibido reportes de que estás sembrando dudas, que estás cuestionando rituales sagrados, que estás llevando a otros por caminos heréticos. Spinoza respiró profundo. Solo estoy haciendo preguntas, respondió con voz calmada. Preguntas peligrosas, replicó otro rabino. Preguntas que destruyen la fe. ¿Fe en qué?, preguntó Spinoza. ¿Fe en Dios o fe en rituales humanos? El silencio que siguió fue tenso, porque si nuestra fe depende de rituales que no entendemos, continuó Spinoza, entonces no es fe en Dios, es obediencia ciega a tradiciones. La tradición es sagrada, dijo el rabino principal con voz firme. ¿Más sagrada que la verdad?, preguntó Spinoza. Y ahí fue cuando lo supo, cuando vio en los ojos de los rabinos que no importaba la verdad, importaba el control, importaba la institución, importaba el poder. Uno de los rabinos más jóvenes habló. Baruch, niegas la necesidad del ritual de purificación. Spinoza lo miró directamente a los ojos. Niego que un Dios perfecto cree seres imperfectos que necesiten corrección ritual. Niego que el agua tenga poder mágico para lavar pecados. Niego que un bebé nazca manchado y necesite que le echen agua para ser aceptado por Dios. El rabino principal se puso de pie. Entonces niegas la tradición de nuestros padres, niegas las escrituras, niegas a Dios mismo. No, respondió Spinoza con voz firme. Niego a quienes usan el nombre de Dios para controlar a otros. Niego a quienes convierten el amor divino en miedo institucional. Niego a quienes marcan a bebés indefensos con rituales de pertenencia disfrazados de salvación. El agua bendita no limpia nada, pero marca todo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Los rabinos se miraron entre sí. El juicio estaba decidido. Déjame contarte algo que tal vez no sabías, algo que cambió la historia del cristianismo para siempre. En el año 313, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Eso dice la historia oficial. La verdad es más compleja. Constantino vio en el cristianismo una herramienta política, una manera de unificar el imperio bajo una sola religión. Pero había un problema. El cristianismo primitivo era descentralizado. Cada comunidad tenía sus propias prácticas. No había control central. Entonces Constantino hizo algo brillante y oscuro. Convocó el Concilio de Nicea en el año 325. Reunió a obispos de todo el imperio y les dijo, vamos a estandarizar esto, vamos a crear reglas uniformes, vamos a construir una institución. Y una de las primeras cosas que estandarizaron fue el bautismo. Antes del Concilio de Nicea, el bautismo era principalmente para adultos, era una decisión consciente, un compromiso espiritual. Después del concilio, se volvió obligatorio para bebés. Se creó la doctrina del pecado original como justificación, y se estableció que sin bautismo no hay salvación. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque si solo bautizas adultos, tienes que convencerlos, tienes que persuadirlos, pueden decir que no. Pero si bautizas bebés, capturas a la siguiente generación completa, los marcas antes de que puedan pensar, los registras como miembros antes de que puedan cuestionar, y cuando crecen, ya están adentro, ya pertenecen, ya deben lealtad. Es el sistema perfecto de control generacional, y funcionó. Durante 1700 años ha funcionado, hasta ahora, hasta que tú estás aquí, escuchando esto, cuestionando por primera vez en tu vida si ese ritual que te hicieron cuando eras bebé era realmente lo que te dijeron. Spinoza fue excomulgado el 27 de julio de 1656. El documento de excomunión decía, por sus abominables herejías y monstruosas acciones, Baruch Espinosa es expulsado de la nación de Israel. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito al acostarse y maldito al levantarse. Que nadie le hable, que nadie le escriba, que nadie le haga ningún favor. Tenía 24 años, perdió su negocio, perdió a su familia, perdió su comunidad, pero ganó algo más valioso, ganó su libertad, porque por primera vez en su vida no pertenecía a ninguna institución, no debía obediencia a ningún ritual, no cargaba ninguna marca que otros hubieran puesto sobre él, y desde esa libertad, escribió sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza del ser humano, sobre la libertad verdadera. Y una de las cosas que escribió fue esto: el miedo es la verdadera marca del esclavo, no las cadenas físicas. El miedo, miedo a Dios, miedo al castigo, miedo a la condenación. Y las instituciones religiosas se construyen sobre ese miedo, lo cultivan, lo mantienen vivo, porque un humano con miedo es un humano controlable. Lee esa frase de nuevo, despacio. El miedo es la verdadera marca del esclavo. ¿Cuánto miedo te han inculcado desde niño? Miedo al infierno, miedo al pecado, miedo a la condenación, miedo a Dios mismo. Te enseñaron a temer a quien debería amarte incondicionalmente. ¿No te parece extraño? ¿No te parece contradictorio? Un padre que ama a su hijo no lo amenaza con fuego eterno. Un padre que ama a su hijo no lo marca como defectuoso desde el nacimiento. Pero una institución que quiere controlar a sus miembros, esa sí hace esas cosas. Ahora déjame mostrarte algo que va a conectar todos los puntos. Algo que Spinoza descubrió en ese manuscrito antiguo y que explica todo. El sacerdote babilonio escribió esto: el secreto del control no está en la fuerza física, está en la mente. Si puedes convencer a alguien de que nació defectuoso, pasará toda su vida buscando validación externa. Nunca confiará en sí mismo. Siempre necesitará aprobación. Siempre necesitará rituales. Siempre necesitará sacerdotes que le digan que está bien, que está limpio, que está salvado. ¿Lo captas? No se trata del agua, nunca se trató del agua, se trata de la creencia que el agua simboliza, la creencia de que naciste mal, de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti, de que necesitas corrección externa. Esa creencia es la cadena, esa creencia es la marca, esa creencia es la esclavitud, y te la pusieron cuando eras bebé, cuando no podías defenderte, cuando no podías decir, espera, déjame pensar esto primero. Tus padres, con las mejores intenciones, te llevaron a ese ritual, porque a ellos les habían hecho lo mismo, y a sus padres antes que ellos, generación tras generación, marcados, controlados, convencidos de su propia imperfección. El agua bendita no limpia nada, pero marca todo. Ahora quiero que hagamos algo. Quiero que te detengas por un momento y pienses en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que no eres suficiente? Que hay algo mal en ti, que necesitas hacer más, ser más, creer más para ser aceptado. ¿Cuántas veces has cargado culpa por cosas que ni siquiera hiciste, por pensamientos que tuviste, por dudas que sentiste? ¿Cuántas veces has buscado aprobación de autoridades religiosas? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has pedido perdón por ser humano? Todo eso viene de la misma fuente, de la misma mentira original, la mentira de que naciste defectuoso. Y esa mentira comenzó con un ritual de agua, un ritual que te marcó antes de que pudieras consentir. Si alguna vez te hicieron creer que naciste sucio o pecador, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas. Porque necesitas escuchar lo que sigue. Spinoza pasó los siguientes años de su vida escribiendo. Vivía modestamente, puliendo lentes para sobrevivir, pero su mente estaba libre, y desde esa libertad vio cosas que otros no podían ver. escribió sobre cómo las instituciones religiosas usan el lenguaje para controlar, cómo toman conceptos universales como Dios y salvación y los redefinen de maneras que benefician a la institución. Por ejemplo, tomemos la palabra salvación. ¿Qué significa realmente? En su origen, significa estar completo, estar sano, estar entero, pero las instituciones la redefinieron. Ahora significa escapar del castigo eterno que Dios te dará si no obedeces nuestras reglas. ¿Ves la diferencia? Una definición te empodera, te dice que ya estás completo, solo necesitas reconocerlo. La otra definición te esclaviza, te dice que estás en peligro constante, que necesitas protección, que necesitas rituales, que necesitas a la institución. Y lo mismo con el bautismo original, el que practicaban los primeros cristianos, era un símbolo de transformación personal, de compromiso consciente con un camino espiritual, de renuncia a viejos patrones y abrazo de nuevos valores. Era poderoso porque era elegido, porque era consciente, porque significaba algo personal. Pero cuando lo convirtieron en ritual obligatorio para bebés, perdió todo ese poder. Se convirtió en marca institucional, en registro de membresía, en herramienta de control. Ahora déjame contarte algo que muy pocos saben, algo que está en la Biblia pero que nadie te explica. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús ordena bautizar bebés, en ninguna parte. El único mandato sobre bautismo está en Mateo 28, 19, donde Jesús dice, «Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Pero nota las palabras, «Haced discípulos, primero discípulos, luego bautismo». Un discípulo es alguien que elige seguir. Un bebé no puede ser discípulo. Un bebé no puede elegir. Un bebé no puede comprometerse. Entonces, ¿de dónde viene el bautismo de bebés? No viene de Jesús. Viene de instituciones posteriores que necesitaban control generacional y lo justificaron creando la doctrina del pecado original, una doctrina que no está en las enseñanzas de Jesús, que fue desarrollada siglos después por líderes de la Iglesia. Agustín de Hipona, en el siglo IV, fue quien realmente consolidó la idea de que todos los bebés nacen con pecado heredado de Adán y que necesitan bautismo inmediato para ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué inventar esa doctrina? Porque sin ella no hay urgencia. Sin urgencia, los padres podrían esperar, podrían dejar que sus hijos decidan cuando crezcan. Pero con la doctrina del pecado original, hay terror. Si tu bebé muere sin bautizar, va al limbo, al infierno, a la condenación eterna. ¿Qué padre arriesgaría eso? Ninguno. Entonces corren a bautizar a sus bebés, y la institución gana otro miembro, otro registro, otro contribuyente futuro. Es brillante, es oscuro, y ha funcionado durante 1600 años. Spinoza también descubrió algo más en ese manuscrito antiguo, algo sobre el poder del símbolo. El sacerdote babilonio escribió, «El ritual debe tener elemento físico, agua, aceite, sangre, porque lo físico ancla lo mental. Cuando el niño crece y ve agua bendita, recordará inconscientemente el ritual, sentirá la marca, sentirá la pertenencia». Sentirá que está conectado a algo más grande que él mismo. Es condicionamiento psicológico básico. Cada vez que ves agua bendita, aunque no lo recuerdes conscientemente, tu mente asocia con el momento en que fuiste marcado, cuando fuiste declarado parte de la institución. Por eso las iglesias tienen pilas de agua bendita en la entrada. No es solo tradición, es recordatorio constante. Perteneces aquí, fuiste marcado aquí, eres nuestro, y funciona. Funciona tan bien que la mayoría de las personas nunca lo cuestionan. Hasta ahora, hasta que alguien como Spinoza, o como tú que estás escuchando esto, se detiene y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este ritual? ¿Qué propósito real sirve? Y cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a ver detrás del símbolo, todo el sistema empieza a desmoronarse. Déjame preguntarte algo más. ¿Alguna vez has notado cómo las instituciones religiosas hablan sobre el bautismo? Usan lenguaje de propiedad. Eres hijo de la iglesia, perteneces al rebaño, estás en el registro del cielo. No dicen elegiste un camino espiritual, dicen perteneces. Como se habla de propiedad, de ganado, de cosas que se poseen. Y si alguna vez intentas salir, si alguna vez dices ya no creo en esto, ¿qué te dicen? Fuiste bautizado, no puedes simplemente irte, tienes obligaciones, tienes compromisos, compromisos que hiciste cuando tenías días de vida, cuando no podías ni hablar. ¿No te parece absurdo? ¿No te parece injusto? Pero así funciona el sistema. Te marcan cuando no puedes defenderte, y luego usan esa marca para controlarte toda tu vida. El agua bendita no limpia nada, pero marca todo. Spinoza escribió en una de sus cartas privadas, «He visto cómo los hombres prefieren la esclavitud cómoda sobre la libertad incómoda, porque la esclavitud les da certeza. Les dice qué creer, qué hacer, cómo vivir. La libertad, en cambio, les exige pensar». Les exige responsabilidad, les exige enfrentar el vacío y crear su propio significado, y eso aterroriza a la mayoría. Esa es la verdad dura. Muchas personas, incluso después de escuchar todo esto, elegirán quedarse en el sistema, porque es más fácil, porque es familiar, porque salir significa enfrentar incertidumbre. Pero algunos, como tú que has llegado hasta aquí, sienten algo diferente. Sienten un llamado a la libertad, a la verdad, a la autenticidad. Y para esos, para ti, lo que viene ahora es la revelación final, la pieza que conecta todo. En 1670, 14 años después de su excomunión, Spinoza publicó anónimamente su obra más controversial, el Tratado Teológico Político. En ese libro, escondido entre análisis filosóficos complejos, Spinoza reveló lo que había descubierto en el manuscrito antiguo. Escribió, «Los rituales religiosos no son mandatos divinos, son herramientas humanas de cohesión social y control político. El bautismo, en particular, cumple una función específica, marca al individuo como miembro de la institución desde el nacimiento, creando una identidad que precede a la conciencia y que es difícil de abandonar porque está anclada en la memoria corporal y emocional más temprana. Déjame traducir eso a lenguaje simple. El bautismo no es un acto divino, es un acto político. Es una manera de reclamarte como propiedad de la institución antes de que puedas pensar por ti mismo. Y funciona porque está diseñado para anclar en tu mente inconsciente, en esa parte de ti que se formó antes de que pudieras hablar, antes de que pudieras razonar. Por eso es tan difícil salir de la religión en la que fuiste bautizado. No es porque sea la verdad, es porque está grabada en capas tan profundas de tu psique que se siente como parte de tu identidad. Pero aquí viene lo liberador, lo que Spinoza descubrió que cambió todo. Esa marca, por más profunda que esté, no es real. Es solo un símbolo. Una historia que te contaron. Una creencia que te implantaron. Y las creencias se pueden cambiar. Las historias se pueden reescribir. Los símbolos se pueden resignificar. No eres propiedad de ninguna institución. Nunca lo fuiste. Aunque te hayan echado agua en la cabeza cuando eras bebé. Aunque te hayan registrado en libros sagrados, aunque te hayan dicho que perteneces, tú no perteneces a nadie más que a ti mismo, y a la vida, y al misterio infinito que algunos llaman Dios. Spinoza también descubrió algo más, algo sobre la verdadera naturaleza de lo divino. Escribió, «Dios no es un juez en el cielo que lleva registro de rituales cumplidos. Dios es la totalidad de la existencia». La naturaleza misma, la inteligencia que organiza el cosmos, y esa inteligencia no necesita agua bendita, no necesita rituales humanos, no necesita instituciones. ¿Qué significa eso? Significa que tu conexión con lo divino es directa, inmediata, no necesita intermediarios. No necesitas que un sacerdote te eche agua para estar conectado con Dios. Ya estás conectado. Desde el momento en que naciste, desde antes de nacer, eres una expresión de lo divino, no una versión defectuosa que necesita corrección, una expresión única, perfecta en su imperfección, valiosa por el simple hecho de existir. El agua del bautismo no te conectó con Dios, ya estabas conectado. Lo que el bautismo hizo fue interponerse entre tú y esa conexión. Creó la ilusión de que necesitas la institución para acceder a lo sagrado. Pero es mentira. Lo sagrado está en ti. Siempre ha estado. Siempre estará. Ahora viene la parte que algunos van a encontrar difícil de aceptar. La revelación final que Spinoza descubrió y que te prometí desde el principio. El bautismo no es un ritual de purificación, es un mecanismo de marcado psicológico. Al hacerte creer que naciste sucio, que naciste con pecado, que naciste defectuoso, te programan para depender de autoridades religiosas de por vida, porque si naciste mal, necesitas que alguien te arregle. Y ese alguien es la institución, siempre la institución. Necesitas sus rituales, sus sacramentos, sus bendiciones, su perdón. Nunca eres suficiente por ti mismo. Siempre necesitas algo externo. Esa es la marca, no el agua. La creencia que el agua simboliza, la creencia de que no eres completo, de que no eres digno, de que no eres aceptable tal como eres. Y esa creencia te controla más efectivamente que cualquier cadena física, porque está dentro de ti, la llevas a todas partes, contamina cada decisión, cada pensamiento, cada momento de tu vida. Pasas décadas buscando aprobación, cumpliendo reglas, sintiendo culpa cuando te sales del molde. ¿Por qué? Porque te marcaron cuando eras bebé, te dijeron que naciste mal, y esa mentira se convirtió en la base de tu identidad. Pero aquí está la verdad liberadora. La verdad que Spinoza descubrió, y que ahora te entrego. Un Dios verdaderamente perfecto no crearía seres imperfectos que necesiten corrección ritual. Si Dios es perfecto, su creación es perfecta, incluyéndote a ti. No naciste con pecado, naciste con potencial infinito. No naciste sucio, naciste sagrado, no naciste defectuoso, naciste completo. El bautismo no te salvó de nada porque nunca estuviste perdido, siempre fuiste parte de lo divino, siempre fuiste digno, siempre fuiste suficiente. Y la verdadera blasfemia, la verdadera herejía, no es cuestionar el ritual. Es hacer creer a un bebé inocente que Dios lo creó defectuoso. Esa es la mentira que hay que destruir. Esa es la marca que hay que borrar. Spinoza vivió el resto de su vida en relativa paz. Murió a los 44 años, probablemente por inhalación de polvo de vidrio de tanto pulir lentes. Sus últimas palabras, según quienes estuvieron con él, fueron: «He vivido en la verdad, muero en paz». No tenía riquezas, no tenía familia, no tenía comunidad religiosa, pero tenía algo más valioso. Tenía libertad, libertad mental, libertad espiritual, libertad de la marca, y dejó un legado de pensamiento crítico, de cuestionamiento valiente, de búsqueda honesta de la verdad. Su mensaje era simple: piensa por ti mismo, cuestiona todo, no aceptes nada solo porque la tradición lo dice. Y sobre todo, no dejes que nadie te haga creer que naciste defectuoso, porque esa es la mentira original, la marca original, la esclavitud original. Ahora es tu turno, tu momento de decisión. Puedes seguir cargando la marca, puedes seguir creyendo que naciste con pecado, puedes seguir buscando aprobación externa, o puedes hacer lo que Spinoza hizo, puedes cuestionar, puedes investigar, puedes pensar por ti mismo, puedes mirar ese ritual que te hicieron cuando eras bebé y decir: eso no me define, Eso no me controla. Eso fue una decisión que otros tomaron por mí. Pero ahora soy adulto. Y ahora decido yo. Y puedes elegir creer algo diferente. Algo liberador. Puedes elegir creer que naciste completo. Que naciste digno. Que naciste con conexión directa a lo divino. No necesitas rituales para ser aceptado por Dios. Ya eres aceptado. Siempre lo fuiste. No necesitas instituciones para estar conectado con lo sagrado. Ya estás conectado. La conexión nunca se rompió. No necesitas agua bendita para estar limpio. Nunca estuviste sucio. El agua bendita no limpia nada, pero marca todo. Y es hora de que borres esa marca. No físicamente. No necesitas otro ritual para deshacer un ritual. La borras mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. La borras al elegir una nueva creencia. Una creencia basada en amor propio, en dignidad innata, en libertad verdadera. Si este mensaje resonó en ti, si algo dentro de ti se despertó, si sientes que finalmente alguien dijo lo que siempre sospechaste pero nunca te atreviste a pensar, no te quedes en silencio. Si sientes que tu infancia espiritual fue robada por estos rituales de control, compártelo en los comentarios. No estás solo en este despertar. Hay millones como tú, personas que están cuestionando, personas que están despertando, personas que están eligiendo la libertad sobre la obediencia ciega. Dale like a este video para que más personas lo encuentren, para que más personas descubran que pueden ser libres de la culpa que nunca fue suya. Suscríbete al canal para seguir desentrañando las verdades ocultas, para seguir cuestionando, para seguir creciendo. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué otro ritual religioso te gustaría que exploráramos? ¿Qué otra verdad oculta quieres descubrir? Porque este es solo el principio. Hay tantas marcas que borrar, tantas mentiras que desmantelar, tantas verdades que recuperar. Y vamos a hacerlo juntos, como lo hizo Spinoza, con valentía, con honestidad, con amor por la verdad. Recuerda, tu esencia divina no necesita validación ni purificación externa. La verdadera blasfemia es hacer creer a alguien que Dios lo creó defectuoso. Tú no naciste defectuoso, naciste perfecto, completo, digno. Y es hora de que lo creas, de que lo sientas, de que lo vivas, porque esa es la verdadera liberación. No escapar del infierno después de morir. Escapar de la prisión mental mientras vives. Spinoza te mostró el camino. Ahora es tu decisión, si lo sigues. Hasta la próxima. Y recuerda, piensa por ti mismo, cuestiona todo. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga creer que naciste mal. Porque naciste bien. Siempre fuiste bien. Siempre serás bien. El agua solo moja. El resto es historia que te contaron. Y las historias se pueden cambiar. Cambia la tuya.